Ya no quiero más labios, ni dar pañuelos a lloribundas. Yo solo quiero un terso cuello para untar. Mi lengua quiere un yermo cuello para untar. Nada de draculeadas, nada de tétricas succionadas. Yo solo quiero un bello cuello para lamer. Y que mi lengua y ese cuello sientan placer. Pero mi lengua es muy corta, no llega hasta allá. Mi lengua no va a saltar, no llega hasta allá abajo. Esta cruel realidad me está haciendo recapacitar, que lo que tengo que hacer es tirarme ya.